Aún de repuesto. Yeah. Aún de repuesto. I'm on fire, feeling on fire. aún de repuesto. I'm leaving you. aún de repuesto. We'll be right back. repuesto. Stay. Aún de repuesto.